una marcha, una movilización, nos estuvimos encontrando en defensa de nuestra patria, en defensa de nuestro presente, pero también del futuro de las próximas generaciones, y obviamente el rock and roll ahí levantando las banderas de resistencia, de refugio, pero también de construcción de utopías, porque sí, también el rock and roll es también construcción de utopías, de otros mundos posibles. Comenzamos este programa, un programa que va a ser dedicado a la memoria de un grande de la música del rock nacional, como fue Javier Martínez, que hace unos días nos dejó y que de alguna manera fue un ícono para lo que es el rock y el blues nacional, con una voz particular, con una forma de construir canciones, construir melodía, junto al gran Alejandro Medina y a Claudio Gabis, ese trío que es desde el año 68 van marcando el camino por donde va el rock and roll, por donde va el blues en nuestro país. Nos dejó una gran herencia, y poder disfrutar de un baterista cantando al mismo tiempo, componiendo y generando canciones, creo que es fundamental poder volver sobre eso. Así que en este programa es dedicado a la memoria del gran Javier Martínez, y vamos a comenzar escuchando una versión en la voz de, para mí, la mejor cantante de rock y blues de nuestro país, como es Claudia Puyó, en una reversión que hicieron de Todo el día me pregunto, un tema de Manal, que fue grabado en diciembre del 2020 con Claudio Gabis, estaba invitado, y una gran banda que hicieron esta versión que a mí me encanta, y la voz de Claudia Puyó es muy hermosa. Así que los invito a iniciar, a comenzar este viaje del programa número 107 del Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. Suban el volumen, porque este viaje, uff, lo que va a ser este viaje, por favor. Ahí vamos. Todo el día me pregunto, un tema de Manal en la voz de Claudia Puyó. ¿Quién piensa en mí? Thank you. Ahí pasaba la gran Claudia Puchó haciendo este tema de Manal, recordando al gran Javier Martínez. Todo el día me pregunto. Estuvo acompañada por Claudio Gavis en la guitarra, Daniel Derimais en guitarra, Cristian Rubio en teclado, Flavio Gilibisco en batería y Omar Alchapar en el bajo, de diferentes lugares, Buenos Aires, Mendoza Capital, San Rafael, que estuvieron acompañando en esta edición de este tema que hicieron en formato de videollamada, y esa voz de Claudia Puyó, por favor. Ah, necesito un recital de rock y blues de Claudia Puyó, urgente. Hablando de rock y blues, nos venimos ahí desde este vuelo de los orígenes del rock y blues nacional, nos venimos para la ciudad de Cruz del Eje para recordar lo que fue una gran banda, gran trío de rock local, como fue en su momento Sulfato, esa banda que el Willy Oliva, que ahora anda más en un formato de folclore rockero, es un formato de folclore rockero, pero ese trío que estuvo con el S. Gallego en guitarra y voz y el Francisco P. en la batería y el Willy, la verdad que Sulfato, qué banda de rock and roll local, una banda que sacó en su momento dos EP. El primero allá por el año 2015, que tenía tres temas, y lo último que fue en el año 2017-2018, que tiene nueve temas y que, bueno, entre ellos tiene estos temas que vamos a compartir ahora. Ojalá que en algún momento Sulfato Rock vuelva a reunirse y nos vuelva a deleitar con algún recital en vivo. Desde la ciudad de Cruz del Eje, esto es Sulfato Rock. Estoy maquinando mal o pensando demasiado, nena, en vos. Ni siquiera podés imaginar con la soledad que me rodea. No me basta tu amistad, no podré soportar tenerte cerca. Me voy a equivocar y culparé a la ansiedad. Propuesta. hasta tu amistad no podré soportar tenerte cerca. Me voy a equivocar y culparé a la ansiedad por mi propuesta. de India o la zona. Asimilar pelea, los reta el capitán. Y ahí pasaba Sulfato Rock, esta banda de Cruz del Eje, que ojalá en algún momento volvamos a escuchar arriba del escenario. Willy, espero que en algún momento vuelva ese reencuentro de Sulfato Rock para una noche que el noroeste está necesitando. Estamos necesitando rock and roll. Anda ahora Willy Oliva con la presentación de su disco en un formato más folclórico, folclore rockero, no folclore del tradicional al estilo chaqueño. No. Folclore, un folclore más power. Y estaba escuchando la semana pasada, en el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, estuvo con su banda, lo estuvimos viendo, y el blues que escuchamos recién, cómo sonó en vivo ese tema, por favor. Willy, esperamos que vuelvas con ese trío rockero, esperamos escucharte nuevamente arriba del escenario. Seguimos con más música, seguimos presentando bandas, nos vamos para Estados Unidos, una banda que descubrí de mujeres que hacen un rock bastante ochentoso, pero un rock and roll muy interesante, muy, muy bueno. No sé cómo llegó, pero bueno, apareció ahí en la Matrix y me encantó y lo quería compartir con ustedes. Banda que se forma en el 2019 y que se llama Cobra Spill. Mucha influencia del heavy rock de los 80. Cristina Vega en la voz, Roxy Herrera en el bajo, Noel Dos Anjos en la guitarra, Hal Nafta en la batería y Sonia Nubis, una gran guitarrista. Aquellos que les gusta todo lo que es la parte técnica melódica de las guitarras, che, vean lo que suena esa guitarra de Sonia Anubis. Esto es Cobra Spill. Vamos a escuchar un par de temas de su disco debut que presentaron a fines del año pasado. 666 es el número del primer disco de Cobra Spill. once. No, she's not. She's a... Yeah, she's a... What do you call it? She was a bullet through your heart. Bang, bang. If you mess with her, you mess with all her sleazy gang. We are the bad girl crew. And she is one of us. She is risky, risky business. We are the bad girl crew. She is one of us. So move along, don't deal with us. Can't you see we're too cool for you? Y ahí pasaba Cobra Spill, esta banda, este quinteto de mujeres rockeras, bien rock, bien ochentoso, pero rock heavy metal de los 80, que a principio del 2020 sacan su primer simple y en diciembre del 2023 su primer disco 666. Así que aquellos que quieren escuchar más de esta muy buena banda, che, escuchen porque hay mucho rock and roll dando vuelta, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Seguimos con más música, seguimos con más rock en este programa, el Rock ha Muerto, larga vida al rock. Vamos con la sección de presentaciones de temas nuevos. Vamos a comenzar con una banda que va a estar visitando Córdoba en julio recién, va a estar en Córdoba Capital, va a estar en Río Cuarto también, que es la banda del Corbata, de el gran bajista que en su momento fue parte de Animal y que ahora está con Arde la Sangre desde hace varios años, que está presentando tema nuevo, El Ojo del Huracán, junto con Hernán Terry Langer en guitarra, el Nacho Benavides en la batería y Luciano Farelli en guitarra, sintetizadores, programaciones. Esto es lo nuevo de Arde la Sangre, esta muy buena banda del Corbata Corbalán. Qué bajista que es, por favor, y qué música que hace. Suban el volumen y prepárense para poguear arriba de la mesa. Y ahí lo que pasaba era lo nuevo de Arde la Sangre, la banda de Corbata Corbalán, este gran bajista que va a estar visitando Córdoba a principios de julio, el 5 de julio en Córdoba Capital y el 8 de julio en Río Cuarto. Mientras tanto, la banda está presentando nuevos sencillos, Espejo Roto y este tema, El Ojo del Huracán, que son de este año y que seguramente formarán parte de el nuevo disco, el segundo disco de la banda, que esperamos pronto tener ahí circulando en las redes sociales y ver la presentación en vivo. Desde ahí, de Capital Federal, de la banda del Corbata, nos vamos para Salta, porque hay tema nuevo de una banda que allá hace ya un año y medio, creo que lo estuve presentando, y ahora están largando un nuevo tema, esta banda salteña que son Las Turbinas, que me gusta mucho lo que hacen, pan rock, y la verdad que suena muy bien, la banda que, escúchenla, exploren ahí las redes sociales, escuchen esta banda, escuchen a estas pibas que cantan muy bien y hacen muy buen rock and roll ahí desde el norte del país, que les mandamos un gran abrazo. Reina Cobo Roncal en la batería, Nat Lorenzetti en la guitarra, Camis Geiger en los teclados, en los sintetizadores y Paul en el bajo. Estas son Las Turbinas. Y lo que pasaba ahí era lo nuevo de Las Turbinas, una banda que está sacando algunos simples y que obviamente también esperamos que ese disco debut, ¿para cuándo? Che, ¿para cuándo ese disco debut? Por favor. Y ojalá vuelvan acá por la República de Córdoba para verlos en vivo y en directo. Estuvieron en septiembre del año pasado, creo que estuvieron en Córdoba Capital. Una gira que la llevó por Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y no sé si fueron a San Luis también. Y bueno, ojalá se pueda dar esa posibilidad. Lo que siempre hablamos con algunos integrantes de bandas que nos cruzamos en los recitales, lo complicado para las bandas emergentes poder salir en estos momentos, salir de su lugar de origen, y la verdad que sí, se vienen tiempos complicados y uno vuelve a apostar a la autogestión y a la necesidad de ver de qué manera podemos seguir difundiendo nuestro arte, de qué manera podemos seguir haciendo esto que nos hace tan feliz como estar arriba de un escenario, haciendo música, compartiendo música. Son tiempos complejos, son tiempos difíciles, son tiempos violentos, como dice el Gonza de la Chancha Muda, pero son tiempos también para meterle el pecho y desde la creatividad y desde la solidaridad y desde lo colectivo, ver de qué manera podemos seguir andando en la ruta, mostrando y difundiendo nuestra música. Así que a la gente de Amiga de Salta de las Turbinas le mando un abrazo enorme y ojalá pueda verlos en vivo pronto. Desde Salta nos vamos para Capital Federal, otra banda que presentó tema nuevo, una banda que quiero un montón y que mando un gran abrazo, que seguramente me voy a estar cruzando este fin de semana con la bajista, con la Salo, ahí en La Plata, en el recital de La Renga. Esto es lo nuevo de Scorpia, presentaron tema nuevo, el disco ahí está. En algún momento yo sé que este año va a haber presentación de disco nuevo de Scorpia y vamos a intentar hacer todo lo posible para estar en esa presentación. Qué buen trío de rock and roll que hacen estas pibas. Valentina Cub, Rocío Luna, La Salo Tello en el bajo. Qué buena banda. Esto es lo nuevo de Scorpia, de mis amigas de Scorpia. Suban el volumen y disfruten del rock and roll. Es lo que hay ahí, lo que hace mal. Empuja y aprieta, asfixia esa careta. Cubierto de oro y diamante, viste tan elegante el esqueleto empobrecido de su vanidad. La sombra que no siente pena, y no pretendas que venga a pedir perdón. No, no. Y el vacío otra vez, y el deseo de romper en pedazos, retumba en su pasiva imagen. Necesario el castigo para poder sentir paz. No, y el vacío otra vez, y el deseo de romper en pedazos, retumba en su pasiva imagen. Y ahí pasaba lo nuevo de Scorpia, Quieta, nuevo tema. estamos esperando el resto de lo que se viene de esta muy buena banda, que cada vez que nos cruzamos estamos hablando de nuevas formas de difusión que se van dando, de qué manera las bandas emergentes, o como dice la carito de ahí de Villa de Merlo, el under no es para cualquiera, hay que ser muy creativo para ver cómo uno va acompañando la difusión y el crecimiento de la banda en tiempos complejos, en tiempos muy difíciles, para que las bandas emergentes, los de abajo, puedan hacer circular su música, pero más que nada poder tocar en vivo, porque creo que ningún músico disfruta de algo tan maravilloso, disfruta tanto como de estar arriba del escenario haciendo música en vivo, pero también poder pensar de que eso es parte de un trabajo cultural, y que necesita también una retribución acorde a lo que está ofreciendo. Y bueno, hoy se hace muy complejo poder salir de los lugares de orígenes para hacer alguna gira. A veces uno eso también lo comprende, y por eso creo que nuevamente vuelvo a plantear el papel de las radios comunitarias en dar lugar, en dar espacio y acompañar la difusión de las bandas locales, de las bandas regionales y de las bandas emergentes de las provincias, que no tienen lugar, no tienen espacio en los grandes medios de comunicación. Entonces ahí creo que otra vez la necesidad de reivindicar a las radios comunitarias. Mandamos un gran abrazo a la gente amiga de Scorpia, ya nos estaremos cruzando en algún otro recital seguramente. Cerramos este viaje, este programa número 107, con uno de los primeros temas de Manal, en este humilde y sencillo homenaje en la memoria de Javier Martínez. Esto es un tema que se graba junto a Para Ser Un Hombre Más, a mediados de 1968. Son dos temas, Qué Pena Me Das y Para Ser Un Hombre Más, que aparecen como los primeros temas de difusión en el disco numerado 001 de un estudio que estaba ahí apareciendo en esos momentos. Claudio Gavio en guitarra, Alejandro Medina en el bajo, Javier Martín en la batería y voz. Primeros temas de Manal, el rock y el blues ahí llorando, muy tristes por esta partida, pero reivindicando lo que es ese origen del rock, ese origen del blues en nuestro país. Bueno, queríamos hacer este humilde y sencillo homenaje a Javier Martínez. Primer tema que graba Manal en el año 1968, la versión original, Qué Pena Me Das. Disfrútenlo en el viaje, dentro del viaje, cerrando el programa 107. Eres tú el que piques donde vayas, irá siempre tras de ti. Tu propio yo, a seguirte hasta tu fin. No escaparás de ti. Y ahí lo que pasaba era el primer tema que graba Manal allá en el año 1968, este gran trío de Lale Medina, Claudio Davis y el gran Javier Martínez en la batería y en la voz, esa voz del rock, del blues que muchos trataron de imitar durante décadas, durante años, y sigue hoy siendo una gran, gran influencia y seguirá siendo una gran influencia porque estos temas, algunos no pierden vigencia en lo que estaban cantando, en lo que estaban transmitiendo en esa época. Así que ahí seguiremos, ahí reivindicando y reconociendo ese origen del rock y del blues en nuestro país y esa gran banda que fue Manal y los músicos que hoy siguen dando vuelta, porque el Ale Medina sigue, por suerte se recuperó, sigue ahí arriba del escenario, sigue cantando, sigue haciendo música, lo mismo que Claudio Gavis. Ojalá podamos tenerlo mucho tiempo más disfrutando del arte que crean el día a día. Así que ese fue nuestro humilde y sencillo homenaje en la memoria de un gran, gran artista como fue Javier Martínez. Damos ya cierre a este programa número 107 del Rock ha Muerto, Larga Vida del Rock, que comenzó con la voz de Claudia Puyó y un tema clásico de Manal, Todo el Día Me Pregunto. Luego recordamos una gran banda, un trío, un power trío de Cruz del Eje como fue Sulfato Rock, y que esperamos que vuelvan a las tablas en cualquier momento. Escuchamos algo de Cobra Spill, un quinteto de heavy rock estadounidense de mujeres. Escuchamos lo nuevo de Arde la Sangre, de Las Turbinas, esta banda de Salta, y de mis amigas de Scorpia. Y cerramos con ese primer tema que grabó Manal en estudio, Qué Pena Me Das. Esto fue el Rock ha Muerto, Larga Vida del Rock. Un gran, gran saludo, un gran abrazo a la gente amiga, a la familia de Radio Pueblo de Anfunes y de Radio Garabato de San Marcos Sierra. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva y es de autogestión. Que tengan una excelente semana.